Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a una edición más de Dial de los Sentidos. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM. Pueden sintonizarnos o a través de la web www.casadelacultura.gob.es. Comunicarse con nosotros, Dial de los Sentidos, a través del Twitter Dial de los Sentidos o en la fanpage en Facebook. Y sobre todo porque este día vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar de la seducción. Y para esto nos acompaña Joa. Joa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Y sí, vamos a tratar un tema bastante interesante y un poco desconocido, aunque está presente, no siempre es visual, ni conocido, más bien dicho. Entonces es un tema al que le vamos a dar bastante apertura y esperamos que en esta hora de programa podamos explicarle a nuestros radioescuchas todo lo que hemos investigado y conocido acerca de la seducción. Es un tema un poco oculto, ¿no? Como que no nos gusta hablar de esto, pero sin embargo nos gusta bastante sentirlo, practicarlo, estar involucrado en estas situaciones, y por eso se convierte, por un lado, en un tema tabú y por otro en un tema muy atractivo del que hablar. Un tema del que todos estamos involucrados, porque tanto hombres como mujeres seducimos, aunque sea indirectamente, pero no todos lo podemos llegar a reconocer en aquel momento. Entonces, también les vamos a dar algunas pistas para que nuestros radioescuchas sepan cuáles son estas pautas para conocer si una persona te está seduciendo o produces algún nerviosismo o algún gusto en la otra persona. Y exactamente, y también vamos a hablar en sí de qué es la seducción, de dónde se origina, de qué forma los seres humanos llegamos a tener estos mecanismos para, digamos, atraer a las otras personas, para generar relaciones personales, y vamos a examinar muy cuidadosamente este tema, ¿no, Joa? Tenemos que tener en cuenta también que la seducción está ligada a la cuestión de la autoestima, ya que una persona que llega a seducir está poniendo también su autoestima a juego. Entonces, algo interesante es que una persona con una muy buena autoestima va a poder seducir, y si es que algo puede llegar a quedar mal o a pasar algo con su pareja, tomará otros factores, mas no se sentirá como responsable o culpable, mientras que una persona con baja autoestima tendrá a tener culpa o hechos de que la van a marcar. Entonces, o sentirlo como una derrota. Como lo dijiste. Entonces también juega muchísimo la autoestima, el quererse y el valorarse a uno mismo. Y sobre todo porque una persona segura atrae bastante, ¿no? Una persona segura genera en los demás esta sensación de seguridad, que muchas veces es un buen lazo para la comunicación. Y muchas veces esto no es verbal, sino que es no verbal, es se expresa mediante gestos, mediante símbolos, etcétera. Para empezar a hablar un poco más de la seducción, yo quería aclarar que seducir viene del latín seductio, que significa acción de apartar, pero según el diccionario de la lengua española significa engañar con arte y maña. ¿Tú qué piensas de eso? Me parece impresionante cómo reflejan las raíces de nuestras palabras, de nuestro lenguaje, ciertas cuestiones muy antiguas que tal vez ya no se consideran por antigüedad y nosotros las hemos normalizado tanto que no las tomamos en cuenta así, pero sí, o sea, mucho juega en la seducción el aparentar. Por ejemplo, una persona tiene que aparentar que es más joven para seducir, que está más saludable. ¿Y cómo se hace eso? Eligiendo cierto tipo de ropa, eligiendo cierto tipo de corte de cabello, de arreglo, de incluso de higiene personal, ¿no? Entonces, claro, esto es un engaño básicamente, porque lo que uno trata de mostrar es una versión muy perfeccionada, muy cuidada de uno mismo, cuando en realidad la cuestión de la convivencia va a terminar en un amanecer viendo a la persona recién levantada en su peor condición. Entonces, claro, es un poco engañar para excitar ciertas percepciones de la otra persona y generar ese gusto. Es bastante Interesante y llamativo lo que me acabas de decir, porque según estaba leyendo, uno de los aspectos que más toma en cuenta al momento de la seducción es el cuidado de la imagen, y está ligada a la vestimenta, al cómo te cuidas, al cómo te aseas, al cuidado personal, aseo personal. Pero muchas veces yo creo que son apariencias que las personas empiezan a emprender o a llevar solamente hasta conquistar a la otra persona. Claro. Ya que muchas veces ni siquiera eres lo que estás aparentando, pero digamos que te gusta una persona y a esa persona le gusta, no sé, las personas que usan Converse. Entonces vas a frecuentar los Converse con tal de, no sé, como atraerle a la otra persona momentáneamente, aunque a ti no te guste, o sea, no esté ligado a tus gustos. Entonces también las personas empiezan a tomar actitudes y llevar acciones que no son propias suyas con tal de llegar a ligar momentáneamente a la otra persona. Entonces, sí, es un punto clave que hay que tratar ahí. Y claro, ¿no? Otros ejemplos se pueden dar, como por ejemplo, un chico que le gusta estar bien recatadito, ordenado, y conoce a una chica alocada que le gusta, qué sé yo, rock and roll, y entonces empieza a ir más desarrapado, más hippie, como sea. Para llamar su atención. Para llamar su atención. Y sobre todo porque este tipo de empatía también juega mucho. O sea, muchas veces nos vinculamos a personas con gustos similares porque pensamos en qué vamos a ocupar nuestro tiempo y en qué podemos compartir con esa persona. Entonces, ligarse un poco más a esos espacios también es un modo de seducir. Y un poco más invasivo de seducir, incluso. También puede, pero también está el hecho de seducir a la persona opuesta a ti para llegar a conocer, claro, a lo que no está cercano a ti. Ajá. Por ejemplo, un chico recatado, silencioso, que se trate de ligar a una chica, no sé, farrera, que tienda a llamar muchísimo la atención, puede llegar a cambiar la personalidad del chico para llamar la atención de ella. Entonces, ajá, puede empezar a salir más, buscar lugares en donde la chica frecuente hasta ligarle y también llegarle a conocer, quien quita que después de eso también. Ajá. Y además, los seres humanos somos muy complejos, ¿no? En cierto punto, simplemente se puede encontrar una actividad en común que esté fuera de, digamos, de estereotipos o de tipos de personas. Y también es eso, ¿no? Un poco tratar de conocer más profundamente a la persona y ver por dónde entrarle, o sea, por dónde acercarse a esa persona. Claro, ir conociendo, ajá, los gustos y también qué cosas les disgusta a la otra persona para empezar a seducirla. Uh-huh. Por ejemplo, el hecho de seducir también está en la mirada, está muy arraigada la mirada. Por ejemplo, cuando una persona te clava la mirada directamente, te está deseduciendo. Pero también hay el otro tipo de persona a la que no te puede mirar fijamente, entonces tiende a desviar la mirada o mirar hacia el piso, pero también es una manera de llamar como su atención. Es como ese tipo de timidez atrae bastante, ¿no? Claro, es como una niña dulce, o sea, claro, una persona dulce. No, y incluso en los chicos, a mí me pasaba en cierta época de mi adolescencia, se tenía una apariencia un poco infantil, etcétera. Y claro, o sea, eso al parecer era atractivo, digo, ¿no? Sí. Y bueno. Sí, también tenemos que tener en cuenta que al momento de seducir con la mirada, también está la cuestión de la pupila. Ya que se tiende a dilatar cuando ve a la persona que le agrada o que le gusta, y tenemos que tener en cuenta que, como decía Desmond Morris, a una mujer se puede conocer la verdad de una mujer mirando a sus ojos, ya que jamás puede mentir. Entonces, mientras ve a esa persona que le llega a agradar, puede poner su mirada, se puede dilatar, su piel se puede hacer más roja, no sé, también leí que hasta su cabello se puede esponjar un poco más. Claro, se erizan los cabellos. También aparece el dolor corporal mucho más, sí, fuerte. Se acumula la sangre en los labios, se ven muchísimo más rojos. Y eso me hace pensar mucho en no solo la persona que digamos está siendo víctima de la seducción, sino en el que seduce. Entra en un proceso de análisis muy profundo, es decir, de atención. Por eso es que Casanova, ya como Casanova, decía que, claro, seducir era un arte. En esa época era muy difícil, era el Renacimiento, pero la Iglesia todavía dominaba bastante eso y la moral era muy estricta. Y el señor iba haciendo turismo de belleza por toda Europa. Y claro, él cuenta en su autobiografía muchos secretos de seducción, pero él anota todas estas cosas de qué tanto se mueve una ceja, de cómo una mueca frente a cualquier otra frente a cualquier cosa que la persona dice, cualquier tipo de reacción, un guiño, un tic nervioso, lo de la pupila, la coloración en las mejillas. Entonces el seductor aprende mucho, es decir, tiene que fijarse bastante y concentrarse muchísimo en la otra persona. Sí, hay que analizar mucho en la otra persona. Pero también, por ejemplo, las mujeres, cuando quieren seducir a un hombre, y es algo muy común, es tender a cruzar la pierna. Ajá. Ya que tiende a ser muy llamativo. Por ejemplo, leía una frase que decía: la imaginación es mucho más erótica que la indiscreción. Entonces, también había una película muy famosa, no recuerdo el nombre, en donde la actriz cruzaba la pierna y se hizo... Instintos básicos. Sí, Sharon Stone. Sí. y esta película se hizo famosa. Ajá. Por esta escena más que por toda la trama de la película. Pero también algo que tendemos a hacer las mujeres es la cuestión de mordernos el labio. Uh-huh. Que también tiende a ser muy llamativo, pero él tiende a ser un tigre nervioso, porque a veces lo hacemos inconscientemente, pero cuando otra persona te hace caer en cuenta es cuando realmente empiezas a darte cuenta que el lenguaje corporal puede decirte mucho más de lo que te pueden decir las palabras, por ejemplo. Uh-huh. Y ahora que decías esto de la película, claro, en Instintos Básicos ella está en interrogatorio, es decir, en un momento de presión muy intenso, y claro, lo que trata de hacer es desviar la atención de los policías que la están interrogando para que no le saquen nada, y ella usa la seducción de esta forma tan, digamos, vil, pero le funciona. Y claro, ella logra que dejen de preguntarle, y los oficiales que le hacían la entrevista, totalmente desencajados, o sea, no daban crédito de nada y no podían decir ni una sola palabra. Entonces, este tipo de reacciones son, me parecen geniales dentro del aspecto humano de la seducción. Claro, porque así como decías en la película, los policías no podían, o sea, no podían contra la chica, ya que la chica los podía manipular momentáneamente. Uh-huh. Mientras ellos les tenían las preguntas. Entonces, la chica evidentemente podía utilizar muy bien su seducción y utilizarla a su favor, porque tenemos que tener en cuenta que en la trama de la película ella era una asesina, ¿no? Claro. Entonces, la utilizó muy bien a su favor, y yo creo que ahí está una pequeña muestra de lo que una mujer o un hombre puede hacer. Ya que, por ejemplo, también los hombres tienden, por ejemplo, cuando están seduciendo, tomar una postura erguida, ya que los hace ser mucho más ver mucho más varoniles y atractivos. También muchas veces tienden a tomar una postura fuerte, como para hacer ver la protección que le puede brindar a la mujer, también de sobreprotección, se puede decir, pero también a las mujeres se tiene que tener en cuenta, nos gusta como el hecho de la protección. Eso te iba a decir, juega mucho el modelo, digamos, inconsciente que se genera en la persona. Es decir, si la persona es en su infancia un poco más libre, no descuidada de los padres, sino más bien con ciertas libertades para moverse, para tocar el mundo, va a buscar una persona con estas características, o sea, con un lenguaje corporal que diga: bueno, estoy dispuesto a todo, o sea, el pecho en alto, la frente en alta, y una persona descomplicada y suelta. Ajá. Pero una persona que haya tenido un desarrollo en la infancia más metido en su casa, más controlado por sus padres, con esa protección, con esa sensación de heroísmo por el padre, entonces va a generar eso, un gusto por un hombre que luzca fuerte, que pueda darle sustento y cierta confianza, cierta protección. Y bueno, ahora nos vamos a una pausa musical y volvemos en unos minutos. Ahí vamos. Busca esto fue Sin Documentos de los Rodríguez. Volvemos a Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM. Pueden sintonizarnos a través de la www.casadelacultura.gob.es. Comunicarse con nosotros, Dial de los Sentidos en Twitter y Facebook, Dial de los Sentidos. O llamarnos directamente, tal vez a contarnos sus experiencias personales de seducción, al 2220-966, 2220-966. La Joa me comentaba durante el corte que tenía un concepto muy muy claro y muy conciso de lo que era la seducción. Dinos, Joa. Bueno, la seducción implica la manifestación de nuestra intimidad, ya que representa un conjunto de manifestaciones y expresiones del yo, una serie de actos expresivos, comunicativos y relacionales cuya interacción es interactuar con nosotros y con los que nos rodean. Uh-huh. Y bueno, yo estoy muy de acuerdo, es decir, es todo este conjunto de cosas lo que genera la seducción. O sea, muchas veces juega mucho la cuestión de la belleza, de lo que a los sentidos le parece agradable, como verse bien, un buen perfume, una apariencia personal bien cuidada, pero también son cuestiones de actitud, cuestiones de sustento personal, de qué tanta seguridad puede dar alguien, de qué tanto puede sustentarse alguien económicamente y con eso generar espacios más cómodos para la vida de pareja. Sí, y como lo había dicho anteriormente, la cuestión del seducir a otra persona está basada muchísimo en la confianza personal que uno va construyendo desde la infancia. Pero también había algo bastante llamativo que también me contaba Andrés mientras en el receso, y era que algunas personas pueden llegar a ser mucho más atractivas que otras, o poder atraer muchísimo más a los otros. Pero ¿por qué crees tú que se da esto? Yo creo que en un punto puede ser, digamos, genética. Es decir, ciertas personas que por A o B situación tienen padres que tienen ciertos rasgos físicos que están más apegados a los modelos culturales de belleza, a los estereotipos de belleza. Entonces, al tener, claro, rasgos más cercanos a estos, llaman la atención. Las personas son de buen ver, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, hablemos de Brad Pitt, Angelina Jolie. O sea, si tú miras a esas personas por la calle, quieras o no quieras, es personas agradables, tienen buen cuerpo, se cuidan. Y claro, o sea, aunque las personas no lo busquen, van a generar cierta reacción que ellos podrían aprovechar y continuar. Pero por otro lado, creo que hay otras personas que igual se construyen en el otro aspecto, en el intelectual. Es decir, una buena palabra, una forma de compañía distinta. Estas cosas también seducen bastante y son de construcción personal. O sea, la persona puede mejorarlas y buscarlas. Sí, exactamente eso te iba a decir, porque existe el tipo de atracción, no sé, visual, el que tú ves a una persona que te atrae mucho físicamente y dices, wow, o sea, me atrajo a la primera. Pero también es ese tipo de personas con las que tú dialogas y de poco tú te va atrayendo ese conocimiento que posee y también las experiencias. Pero también existe ese tipo de persona que te atrae por la diferencia, o sea, por lo diferente que puede ser del común, de los restos. Entonces tú dices, wow, esa persona, no sé, tiene una diferencia creencia, tiene diferentes conocimientos, tiene otro tipo de vida. Y entonces todo este tipo de acciones o construcciones, se puede ir diciendo, te empiezan a traer respecto también a la creencia o actitudes que tú poseas, porque por ejemplo a una persona le puede atraer una persona, a otra, por ejemplo, digamos, a mí me atraen muchísimo las personas que son diferentes, digamos, a lo que yo poseo, a lo que yo soy. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen un diferente conocimiento, o por ejemplo, recientemente algo que a mí me pasó, yo estudio comunicación social, ¿no? Y estaba hablando con un amigo que es ingeniero y me empezó a explicar los circuitos, la construcción de unos y todo eso y la energía. Y, o sea, para mí la verdad que se me hacía muy llamativo el hecho de no saber eso, pero también el hecho de ir conociendo. Entonces, por ejemplo, este tipo de persona a mí me atraía muchísimo. Y sabes que creo que también ese aspecto seduce mucho, aparte de la diferencia, el apasionamiento. Porque

de una persona, de una señorita que había tenido que salir de 3 empresas diferentes porque era víctima de acoso sexual por parte de sus jefes. Bueno, claro, o sea, en tiempos distintos, digamos, cada 6 meses le sucedía más o menos esto. Entonces sucedió que en cierto punto ella en la denuncia, el perito psicólogo le sugiere a ella que tal vez ella tiene que visitar a un terapeuta, cosa que ya estaba haciendo, porque claro, es un sufrir de acoso sexual en una empresa es un tipo de violencia, ¿no? Entonces uno necesita cierto proceso de recuperación, pero dentro de su trabajo terapéutico ella va descubriendo que tal vez ella tuvo que ver con que haya sido violentada sexualmente, con el hecho de que ella pudo haber estado seduciendo a sus jefes. Y claro, ella revisa ciertas actitudes que tiene, ciertas cosas que hacía y descubre que es así. Esto debido a, bueno, ciertas cuestiones de aprendizaje de ella, de su infancia, de cómo se fueron construyendo sus ideas y sus el contenido simbólico de su psique. Sin embargo, no puede eliminar estos mecanismos, porque son mecanismos con los que ella funciona. Sin embargo, lo que ella puede hacer es un poco concienciarse de esto y utilizarlo a su favor. Entonces, ahora, claro, ella es una mujer guapa, pero es, digamos, más exitosa, y es gracias a esto, a que ha aprendido que su cuerpo tiene ciertos gestos, ciertas maneras para seducir, que ella en su modo de hablar, en su modo de expresarse también lo hace, y puede utilizarlo a su favor para conseguir ciertas cosas que las otras personas no. Pero tenemos que tener en cuenta que con esto que nos dicen de Cito, no quiere decir que cierta chica no posea las capacidades como del conocimiento para llegar, para poseer el puesto que posea. Más bien que por este tipo de seducción que puede poseer, puede utilizarlo a su favor, más no llegar a lugares o a puestos con los que uno llega con las actitudes, claro, y con el conocimiento. Y en un punto esta actitud incluso sería un poco forzadamente machista, digamos, de parte de ella. ¿Sí? Saber que por ciertas situaciones de seducción ella puede obtener cosas, bueno, digamos, es un poco perverso de su parte, pero es lo que a ella le ha tocado vivir. y claro, es un poco injusto y refuerza estereotipos machistas, pero obviamente tiene más mérito una mujer que obtiene ciertas cuestiones, digamos, por ejemplo, seduciendo con su trabajo. O sea, me imagino que desde la perspectiva de un empresario, una mujer que es eficiente, le seduce darle un puesto nuevo, y como resultado obtiene mejores resultados. Tenemos que tener en cuenta que todas las personas, absolutamente todas las personas, tienen la capacidad de llegar a seducir, pero a algunas personas les suele pasar solo cuando llegan a observar a la persona que le atrae visualmente o físicamente, o bueno. Pero a otras personas es algo innato, algo que ya llevan como de nacimiento. Entonces, no es que van por la vida seduciendo, sino que llevan estas características. Por ejemplo, la seducción está muy arraigada a la cuestión de la vista, como lo había dicho. Entonces hay muchas mujeres, bueno, yo he podido conocer como a 2, que pueden seducir muy bien con la vista. Entonces es espectacular ver, o sea, que una mujer pueda observar como otra mujer puede observar, cómo puede seducir. Es bastante genial, y tú puedes llegar hasta aprender. Pero tenemos que tener en cuenta esto que les dije, que hay personas que pueden llegar a seducir solo cuando ven a la persona que les atrae, más otros días innato. Es que creo que, como decía antes, requiere de una cierta energía, de una cierta predisposición de entregar algo que uno está sintiendo, es decir, exteriorizar un deseo que uno tiene por la otra persona, o sea, que se note. Y claro, si es que uno no siente nada, a uno no le estimula a la otra persona, entonces, claro, no se puede seducir. O sea, igual podría hacerse, pero sería un poco forzado y no sería lo mismo. Claro, también cuando un hombre trata de seducir a una persona, a una chica, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta, por lo general, digamos que la invita a una cita, ¿no? También está como una regla del lenguaje no verbal, que el hombre por lo general tendrá que colocar las manos encima de la mesa, ya que tratará de indirectamente tocar las manos o el mentón de la chica y acariciarla y tratarle de darle como un poquito de seguridad o tratarle de acariciar y también le galanteará con palabras que llamarán su atención momentáneamente. Y claro, la cuestión de las palabras también juega mucho, es decir, lo que se dice la labia, lo que se dice que te bajan las estrellas, que te dan el mundo entero. Claro, o sea, es lanzar promesas, ser como político en campaña, bastante demagógico, bastante usar bastante la fantasía de la otra persona para que la otra persona vaya buscando cosas en uno que claro, uno está creando, pero en base a lo que ella quiere escuchar, no a verdades generales. Claro, y está muy relacionado a lo de que la mujer trate de escuchar y también de que el hombre le escuche, ya que las mujeres nos tienden a traer aquellos hombres que tienden a escucharnos y a entendernos. Ajá. Entonces, eso también es una parte muy galante del hombre, aquel hombre que te escucha y tal vez te puede hasta aconsejar y te puede decir, sí, yo te entiendo porque yo también pasé por las mismas circunstancias, como tú dices, labia de hombre, porque de ahí al hecho. En realidad no es que te escuchen, en realidad son solo momentos en los que el hombre toma otras acciones hasta llegar a conseguir el objetivo que se propuso. Claro, un amigo decía, no pongas atención, no pongas atención, o sea, tú escucha y asiente y es como que ajá, trata de estar atento cada cierto tiempo a ver de qué está hablando, y tú di ajá, y claro, si te pregunta, repite un poco de lo que escuchaste antes, y era lo que enseñaba él, o sea, tú escúchalas, haz como que las entiendes y caen. Y a él le funcionaba. ¿Y a ti? Yo no he tenido la suerte de aplicarlo, no. Por ejemplo, las mujeres también tienden a ser muy astutas. Por ejemplo, sabemos que el hombre trata de llevar la relación. Entonces las mujeres también tienden a asimilar que los hombres son aquellos que llevan la relación, aunque muchas veces no es, porque la mujer también puede manipular y muy bien lo puede hacer. Es una de las prácticas más videntes de la mujer, pero tiende a disimular o hacer creer que el hombre lleva la relación, aunque muchas veces no sea así. Te cuento que yo vi un caso recién de una chica que se sintió seducida por un amigo mío, que aparentemente es él es bastante mandilón, o sea, se le puede mandar, es bastante dócil, y a ella le encantó eso, entonces se sintió totalmente seducida por eso. Se lo dijo de frente, entre chiste y chiste, o sea, se lo iba diciendo. Y él le seguía el juego, o sea, se comportaba, acentuaba más este carácter de su personalidad y eso le gustaba. O sea, era un juego de seducción muy extraño, mira, con esto, con que él sea dócil o con que se deje mandar. Y tú ahí de violinista, Andrés. No, claro. había más chicas. Entonces todos... Habían como unas seis ahí... Pero no, es que, a ver, era un evento social y él y yo íbamos a tocar música, entonces era lo que sucedía. Por eso te decía lo del apasionamiento al tocar música también funciona. Claro, es que siempre te trae, como tú dijiste, lo desconocido, lo que se le ve una pasión, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, a mí me atrae mucho lo desconocido, por eso tal vez. Puede ser que a mí me traen personas diferentes, tal vez. Pero también está, por ejemplo, el de la media sonrisa. A las mujeres tiende a atraernos muchísimo que el hombre se ría como con delicadeza, no a carcajadas. Entonces, no sé, también es como una parte de educación, el hecho de reírte pero con sutileza y no reírte vulgarmente, se puede decir. Jo, jo, jo, jo. A Dani le pasa mucho. Y bueno, con estas risas, nos vamos a una pausa musical y volvemos en unos minutos. El capitán de la nave, Oliver, el Monoxinol 9 está próximo a zarpar del puerto espacial y el viaje tendrá una duración aproximada de 120 bits por minuto. Esperemos tengan un viaje placentero. Gracias. dejo encender la pasión. Tu pecho se acerca a mi voz y la sensación se convierte en Y esto fue Stereo Human Sea, El Temblor. Vamos a seguir hablando de la seducción. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM. O pueden sintonizarnos en Radio Casa de la, en casadelacultura.gob.es. O comunicarse con las redes sociales de Dial de los Sentidos en Twitter, @Dial de los Sentidos, y la fanpage en Facebook. O al 2220-966. Seguimos hablando de la seducción y la Joan nos iba a introducir a un tema. Sí. Bueno, yo les quería decir, bueno, algo que me había llamado muchísimo la atención es que la persona que utiliza una seducción manipuladora no se mostrará con su propio yo. Entonces simulará o utilizará registros que no pertenecen a su propia personalidad, tal y como lo habíamos aclarado al principio del programa. Aquella persona que trata de seducir tomará actitudes o acciones que no son propias de su carácter o de su diario vivir. Entonces tratará de simular o acoplarse a la personalidad de aquella persona a la que está trayendo. Sabes que a mí me impresionaba mucho una cuestión que leía yo acerca de patologías psicológicas. Y decía que a cierto carácter, a cierto tipo de mujer, digamos, con cierta estructura psicológica, simbólica, similar, le atraen los psicópatas. O sea, los hombres muy controladores, que se nota que están mintiendo, que ponen muchas excusas, pero que sin embargo cuidan lo otro, que cuidan ser muy simpáticos, muy agradables, muy sociables. Ajá, muy sociables y que tienden a cambiar mucho de personalidad, a ser diferentes cada día. Y claro, dan muchas emociones, pero a la vez puede ser muy peligroso. Y bueno, ¿sabes? Yo en realidad tengo una compañera, una amiga muy cercana a mí, que ella es psicóloga. Y ella escribió un pequeño artículo acerca de la vida de un psicópata. Y ella tiene una atracción muy fuerte hacia los psicópatas. O sea, ella lee todo libro que sea esté relacionado con psicópatas. Y yo creo que por ahí hasta le gustaría tener una relación con un psicópata. Porque en realidad es esta atracción hacia lo desconocido, me parece a mí. Porque justamente a mí me lo pasó, me pasó el artículo. Y pude leerlo y me parecía impresionante el hecho hasta de los detalles. Cómo puede una persona mostrar una cosa y después llegar a asesinar a otra mujer, digamos, en esta historia mataba a mujeres, pero o sea, era con tanta frescura, o sea, como que en realidad no hacía nada. Entonces, uh-huh. Este tipo de desconocimiento también se puede decir, tiende a atraernos, ¿no? Tiende a atraer también a muchas personas. Y las emociones fuertes, ¿no? Esto que me dices, hay una película muy, muy buena de Quentin Tarantino, le recomiendo, Pulp Fiction. Salen Samuel Jackson y John Travolta. John Travolta baila, es genial esa película. Y hay mucha seducción en esa película, pero una muy especial donde una pareja de asaltantes asaltan un banco y a la chica le excita bastante esta situación, o sea, la emoción, el hecho de estar rompiendo la ley, el hecho de que los dos están en peligro y pueden morir en ese momento. Es decir, estas emociones fuertísimas nos atraen de tal modo que llegan a seducirnos bastante. Lo desconocido, así como tú lo decías, atrae. Y también pensaba mucho en que también nos seduce lo que nos queda a la imaginación, es decir, lo sugestivo. Lo que, claro, es desconocido, pero que nosotros tenemos que construir con la imaginación. Por ejemplo, una falda corta, que no sea lo suficientemente corta como para que se vea todo con claridad, pero que tenga cierto vuelo, que deje cierta cantidad de piel a la vista y otra a la imaginación para que nosotros podamos desarrollar una imagen personal y que eso nos estimule y nos lleve a sentirnos seducidos o a seducir a la otra persona. Sí, es bastante interesante lo que dices, porque en realidad sí, a muchas personas tiende a hacerles volar la imaginación. Los escotes, por ejemplo, uh-huh. Ya que tal vez no tiendes a mostrar mucho, pero el hecho de que no muestres justamente hace que se haga atractivo y se haga que te seduzca y tú muchas veces digas, ¿qué hay más allá de lo que puedes ver? Otra vez la falda, no sé. Un amigo una vez me decía que él podría ver, no sé, tal vez a una escoba con falda y aún así le seguiría pareciendo muy atractivo y le seduciría. Entonces yo decía, pero no sé, tal vez a mí no me puede seducir esas cosas y trataba de entenderle y entrarle a su psiquis. Uh-huh. Pero claro, me lo decía un hombre. Entonces yo decía, tenemos que tener en cuenta que a los hombres tiende a atraerle muchísimo más este tipo de seducción. Uh-huh. Pero por ejemplo, a mí me vienen, no sé, digamos, ayer estaba viendo con mi hermana pequeña y ella estaba viendo una telenovela y me parecía muy interesante porque por el hecho de la seducción se han construido muchísimas telenovelas y me parecen increíbles. Por ejemplo, Rubí, me parecía una novela que tuvo mucho éxito por la seducción que podía transmitir la protagonista, ya que me parecía un ícono de seducción tremendo. Yo, un ícono de seducción muy fuerte que tengo de una novela es de Jade, del Clon. Del baile este del vientre, que también es muy impresionante. ¿El árabe? Y, ajá. Sí. Y también me evoca a las geishas. Y no solo a las geishas, sino una cantidad de, digamos, mujeres que se han dedicado a este tipo de trabajos históricamente. Y donde ellas tienen que prácticamente ser unas artistas en todos los sentidos. Saber bailar, saber cantar, saber de medicina, saber dar masajes. Es saber administrarse, saber ser hermosas, saber tratar a la otra persona. Y son como élites de mujeres que, bueno, tienen el deber este de complacer al emperador y tal, pero que vemos que la seducción también es una cuestión de trabajar mucho en el sí mismo y en mejorarse en todos los sentidos. Por ejemplo, en la lo que dices tú de las geishas, a mí me parece muy impresionante que el hecho de que una geisha pueda mostrar el cuello y ya pueda atraer a la otra persona me parecía espectacular. Igual el hecho de que muestren sus un poco de una apertura de mostrar de la muñeca, me parecía espectacular, porque justamente yo veía una película, no me acuerdo si era La Historia de una Geisha, bueno, y ella lo hacía muy sutilmente y podía llegar seducir excelentemente a un hombre. Igual con la vista podía, ellas en realidad, como tú decías, estudiaban y trabajaban practicando todo el día, entonces no era algo que era fácil de conseguir. Igual para que una mujer se pueda seguir geisha, tenía que ser una persona que ya tenía que tener sus características, no podía hacerse cualquier mujer una geisha, tenía que tener sus características bien marcadas, y como era como la mujer élite, porque para ser una geisha no podía llegar aquí, podría ser cualquiera, tenía que ser una mujer muy bien marcada. Uh-huh. Y ahora que dices esto de la cuestión del tobillo y de mostrar un poco de la piel de la muñeca, por un lado, claro, me parece muy impresionante que aquí en Occidente excite mucho, estimule mucho a la seducción cosas muy visuales como un vestido corto, rojo, así muy muy intenso, o un bikini o la lencería, que son cuestiones muy explícitas. Pero en otras culturas, por ejemplo, pongamos el extremo de los árabes. O sea, esas mujeres están tapadas totalmente, ajá, todo el tiempo. Y todo lo que pueden ver para, todo lo que pueden hacer para seducir a sus esposos, porque allá la religión es muy fuerte, es mirarlos y expresar cierta cantidad de cosas con los ojos, pero solo con los ojos. Y eso hay algunos hombres, claro, en esa cultura llega a seducirles mucho más de lo que a nosotros nos seduce ver a una mujer en lencería o una mujer en algún traje de estos de fetiches, de enfermera, de colegiala, etcétera. Y claro, también está, por ejemplo, otro momento histórico de Occidente, en la época victoriana, donde pornografía era mostrar un poquito del tobillo. Pero eso excitaba bastante, es decir, hablábamos, ¿te acuerdas del otro día de lo prohibido? Es decir, ir un poquito más allá de lo que se permite, también seduce mucho. Y hablando de esto de lo prohibido, tenemos que tener en cuenta que las geishas fueron consideradas, ¿es eso?, unas prostitutas por llegar a mostrar partes de su cuerpo, partes que, por ejemplo, para nosotros pueden ser muy comunes, como el cuello, el tobillo, la muñeca. Ellas fueron catalogadas como prostitutas solamente por mostrar estas partes y provocar un erotismo en el hombre. Entonces tenemos que tener en cuenta que es también según la civilización en la que estemos hablando, ¿no? Uh-huh. Y claro, o sea, no siempre la seducción está relacionada tanto al tema de la sexualidad. También juega mucho la cuestión de relaciones personales, de que un vendedor, por ejemplo, que esté muy guapo y seduzca a sus clientes, tal vez genere más ventas que uno que no esté tan bien arreglado, o esto. O una persona que seduce bastante puede tener muchos amigos. Por ejemplo, me pego a tipos guapos y con eso ya algo se puede hacer. O la labia, ya los que no son guapos pero tienen mucha labia. Exactamente, él pone la cara, yo la labia y ya con eso estamos. Y bueno, con eso nos despedimos esta tarde. La yo a... Y si no plata, eso le toca. O sea, o si no ellas también plata. Bueno, yo quería enviar un saludo para mi amiga Luz Angélica, ojalá esté escuchando el programa. Yo... Bueno, yo quería mandar un saludo full fuerte a mi abue, especial a mi tío, a mis niños, Heidi y Albert, y una amiga full especial, Carito, espero que me esté escuchando, a mis papis también, por si. Y con eso nos despedimos. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.